pensarlo, sin dudarlo, tú tomaste el reto de salvarme siendo Dios. Te hiciste hombre para redimirnos. Y en una cruz pagaste el precio de mi paz. Jesús, ven, dime tú cómo yo te podré pagar. Nunca merecí tanto amor, pero tú lo entregaste por mí. El sacrificio de tu amor me dio vida, no hay muerte en mí. Por tu amor yo viviré, todo mi canto a ti lo entregaré. Con mi vida te adoraré y hasta la eternidad yo te amaré, te amaré. Sin pensarlo, sin dudarlo, el reto de salvarme siendo Dios. Te hiciste hombre para redimirnos. Y en una cruz pagaste el precio de mi paz. Oh mi Jesús, ven, dime tú cómo yo te podré pagar. Nunca merecí tanto amor, pero tú lo entregaste por mí. El sacrificio de tu amor me dio vida, no hay muerte en mí. Por tu amor yo viviré, todo mi canto a ti lo entregaré. Con mi vida te adoraré y hasta la eternidad yo te amaré, te amaré. Pero tú lo entregaste por mí y el sacrificio de tu amor me dio vida, no hay muerte en mí. Nunca merecí tanto amor, pero tú lo entregaste por mí. Y el sacrificio